Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Cuando regresa huyendo, en una pelea que tuvo, de vaina no quedó muerto. Peleó con el rey Zamuro, que era un agente secreto. Y de esta pelea salió, medio manco y medio tuerto. Pero el Zamuro quedó en un caramelo tieso. Con la dota la partía y así ya hizo el pecuento. Anda, pecuento, que fue para la frontera, fue comandante y prefecto. Hasta que lo descubrieron cámaras y le iban metiendo preso. Y allí lo echaron a plomo y dejó varios recuerdos. Y hay mujeres barrigonas que suplicaban por verlo. Y 25 parías que lloraban sin consuelo. Por eso lo perseguían los 100 cuñados y abuelos. Y antes de irse migaban le prendió candela al fuego. En la historia de la radiodifusión latinoamericana, pocos países han ofrecido tan amplia gama de posibilidades a los diexistas como Venezuela. Desde siempre, las estaciones venezolanas supieron emplear frecuencias de onda corta, especialmente en la banda de los 60 metros, para cubrir el territorio nacional y llegar más allá de sus fronteras, sin que esto llegara a implicar un servicio internacional. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Historias de Radio. Hoy nos internaremos en la historia de la radiodifusión del querido país hermano de Venezuela. Estamos en contacto ahora con la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, Venezuela, desde donde José Elías Díaz Gómez nos contará los pormenores sobre el origen de la radiodifusión venezolana. Adelante, José, te escuchamos. Es un gusto estar contigo y los oyentes de Historias de Radio. La radiodifusión en Venezuela comenzó en 1926 durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, gracias a los conocimientos técnicos de Luis Roberto Scholl y Alfredo Moller, y a la influencia política del coronel Arturo Santana, edecán del general José Vicente Gómez, hijo del presidente de la República. Con el nombre de Aire, obtuvieron el permiso oficial el 25 de septiembre de 1925, que no solo les concedía la exclusividad de las transmisiones, sino también la venta de los receptores. En mayo de 1926 empezaron las transmisiones con un Western Electric de 1 kilovatio y una antena sustentada por torres de 65 metros de altura. Como director gerente de la emisora radial figuraba Luis Roberto Scholl y como locutor oficial Alfredo Moller. La planta fue instalada en los terrenos que hoy ocupan el nuevo circo y el terminal de pasajeros, y los estudios en una casa de la esquina El Tejar. Y de repente vimos en el nuevo circo un par de torres negras de hierro muy altas. Nos llamó a todos la atención y vimos que todo el mundo estaba mirando esas torres que habían levantado en el nuevo circo de Caracas, que ya estaba ahí. Nadie se le ocurrió decir que esas torres presagiaban que dentro de muy poco tiempo tendríamos la radio en Venezuela. Transmitían noticias a cada de los periódicos y programas de variedades dentro de un área de 3.200 kilómetros. Cuando se generan los acontecimientos políticos de 1928, la emisora Aire es clausurada oficialmente. Dos años después, el 9 de diciembre de 1930, se inaugura la Broadcasting Caracas, fundada por William H. Fells, dueño del Almacén Americano, negocio especializado en la importación y venta de artefactos eléctricos. Como colaboradores inmediatos de Fells figuran Edgar J. Anzola y Ricardo Espina, y en el manejo técnico de la emisora, Alberto López. Dentro del Convenio Internacional de Radiodifusión, a Venezuela le había tocado el código YV. Por eso en las siglas de la nueva planta aparece la identificación YV1BC en onda larga y YV2BC en onda corta. El BC corresponde a las iniciales de Broadcasting Caracas, que a partir de 1935, después de la muerte del general Gómez, se convertirá simplemente en Radio Caracas. YVKS 750 kilociclos y 650 para el interior del país. En el carrito, por supuesto. Pues su acto particular, la música es siempre grata. Radio Caracas. El equipo inicial de YV1BC era marca RCA, con una potencia de solo 100 vatios. La antena irradiante funcionaba sobre dos antiguos molinos de viento. Así salió al aire la primera vez, con motivo de la transmisión remota desde la Plaza Henry Clay, a propósito de la inauguración de una estatua del famoso político norteamericano. Ese mismo año, de 1930, el 17 de diciembre, desde el campo de Carabobo, la Broadcasting Caracas transmite también la inauguración de un monumento alegórico de la Batalla de Carabobo para conmemorar el primer centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar. En torno a Radio Caracas, empieza a formarse toda una élite de figuras del mundo de la comunicación, de la música y de la intelectualidad venezolana. Su programación va de la noticia al discurso oficial, de la música popular a la música culta y del segmento cómico al melodrama radial. El Diario Hablado, fundado por Mario García Arocha, fue por muchos años la tribuna informativa del acontecer nacional e internacional. Y la presencia de músicos como Carlos Bonet y Eduardo Serrano como directores de orquesta anticiparon la participación de artistas como Fedora Alemán, Ángel Sauce, Pedro Antonio Río Reina y Antonio Esteves. Una canción de amor con la cual yo doblaba a Rafa Galindo y enamoré a Irene. Noche de mar. Bienvenidos todos a Fiesta Fabulosa. Sonrisas Colgate. José, te invito a que en este momento hagamos una breve pausa. Oye, me parece una buena idea, Daniel. ¿Y qué tal si disfrutamos ahora de música venezolana? Ahora soy yo quien te pregunta. Me parece perfecto, José. Vayamos entonces a la música. El grito de las queseras, 3 de abril de 1819. vivió en Asquetera, en un recodo de Arauca, de nuestra región llanera. Cuando el año 19 llegó un mes de primavera, el gran José Antonio Páez, primera lanza guerrera, derrotó las pretensiones de la corona extranjera de continuar permitiendo, chico, que España nos oprimiera. Aquel día del mes de abril hirvió la sangre llanera y un cielo en rumas fumado sobre apureñas praderas. Fue testigo de la hazaña que ya el caudillo rindiera cuando con 150 llanerazos de primera vencieron las divisiones cargadas de fortaleza con casi 3.000 de Aniste y Morillo a la cabeza. Aguilar, usted no ha visto 100 gabanes en una laguna, y si los ha visto no los han contado, ñero. Compadre Gordolaya, dímele Berto Hernández, el ventarrón toruneño, que me espera el próximo año en las fiestas del Real, mi pueblo natal. Dale duro, hijo. ¡Ay, la la la la la! La la la la, y el cantireo de Antonio, de pura sangre llanera, dirigió la operación del sitio de la quesera junto a Cornelio Muñoz, otra lanza bien guerrera, con Carmona y Aramendi, coroneles de primera, y con los bravos de Apure, cámara, y las glorias compañeras. Aquella tarde de abril, entre grito y polvareda, siguieron nuestros paisanos un escape a la carrera. Murillo canta victoria cuando los ve que se alejan y les grita a sus soldados: ¡Díganlos hasta que mueran! ¡Hasta que mueran! Y es entonces, camarita, cuando la cosa se enseria, porque el centauro del llano en mitad de la pradera grita como bien herida: ¡Vuelvan cara que se acercan! ¡Ay, que se acercan! Y ya que el encontronazo, nuestra gente se aprovechan, destrozan la infantería, acuchilla a los que quedan, y aquellos bravos llaneros el libertador los premia y le dice que en su lanza había el triunfo en esta guerra. Seguimos escuchando entonces a José Elías Díaz Gómez desde la ciudad de Barcelona, en Venezuela. Después de la creación de la YB1BC Radio Caracas, van apareciendo entre 1932 y 1940 los sonidos de Radiodifusora Venezuela, la voz de Carabobo. 6:39 minutos. Transmite la voz de Carabobo. Emisoras YBLB, onda larga, 1040 kHz. Y YBLA, 4780 kHz. Banda internacional, Ciudad de Valencia, Venezuela. En la voz de Carabobo. La voz del Táchira, emisoras unidas, ondas populares. Desde el paraíso, su paraíso musical. Ondas populares, 950 en su dial. Ecos del Zulia, ondas del lago, radio popular, la voz de la esfera. Radio Mundo, circuito nacional RT, YBNC 740 kilociclos, onda larga, YBNW 4870 kilociclos, onda corta, YBNC 95 megaciclos, frecuencia modulada, desde Maracaibo, Venezuela. Ecos del Orinoco, emisora Vargas, Radio Puerto Cabello y La Voz de la Fe. Desde el primer puerto natural de Venezuela y zona privilegiada para el turismo, transmite Radio Puerto Cabello, una emisora al servicio de su región. Esta perteneciente al gran circuito nacional RT. El auge de la radiodifusión después de la muerte del general Gómez y durante los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita dio pie para que se produjera una legislación sobre el uso de los medios radioeléctricos. Es así como aparecen la Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso Nacional el 12 de julio de 1940, la cual derogó la ley anterior del 27 de julio de 1936 y el Reglamento de Radiocomunicación promulgada el 7 de febrero de 1941. Con estos instrumentos legales, el Estado rige la comunicación radioeléctrica con un sentido más moderno de equidad y justicia. Como medio de comunicación, la radio ha tenido una singular importancia en la historia política del país. Un periodista de dilatada trayectoria afirmó que la caída del gobierno del general Isaías Medina Angarita se consolidó cuando uno de los dirigentes del golpe cívico-militar del 18 de octubre de 1945 habló por Radio Caracas incitando al pueblo para que se incorporara a la revolución. El vocabulario venezolano de la década comprendida entre 1940 y 1950 sufrió cambios notorios por medio del lenguaje sectorial de la radio, la publicidad y el deporte, especialmente el béisbol. En esto influyó mucho el caudal radiofónico de la Cuba de Batista, cuyo amplio espectro lingüístico cubría toda la cuenca del Caribe. El naciente radioteatro criollo, costumbrista y local, fue desplazado prácticamente por las radionovelas cubanas, que se transmitían por las principales emisoras capitalinas bajo el patrocinio de las empresas fabricantes de jabón y detergentes. Dentro de la música popular se impuso la participación de cantantes y orquestas cubanas, mexicanas y dominicanas, y en las transmisiones deportivas de béisbol y boxeo se mezclaban jugadores y púgiles de esas nacionalidades con los venezolanos. De esta onda difusiva queda fuera Radio Nacional de Venezuela. El auge de la radiodifusión comercial ensancha los mercados a través de la llamada industria publicitaria. Empresas internacionales de publicidad fundan sucursales en el país y se crea una Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA. Del mismo modo, aparece una Cámara de la Industria de la Radiodifusión en 1945 que defiende los intereses de las empresas del ramo. La política estatal se mantiene de acuerdo con la praxis política del gobierno de turno. Cuando el régimen es democrático, se garantiza la libertad de expresión. Y cuando es dictatorial, se restringen esas garantías, tal como ocurrió durante los periodos de 1945 a 1948, cuando gobernaron Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos, y en los años comprendidos entre 1948 y 1958, durante el régimen de la Junta Militar de Gobierno y el periodo del general Marcos Pérez Jiménez. José, creo que sería oportuno hacer una segunda pausa para luego seguir con tu relato. ¿Te parece correcto? Claro que sí, Daniel. Y es un buen momento para disfrutar de otro tema musical de nuestra querida Venezuela aquí en Historias de Radio. Pero el golpe más fuerte que sufre la radio, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, se lo da la televisión, que tiene la ventaja de conjugar los mensajes auditivos y visuales, los cuales le dan más presencia a la comunicación y más alta definición por la cantidad de datos que aportan al espectador. Frente a la televisión, la radio se arrincona en el lugar de las rocolas. Con la pérdida de publicidad y anunciantes, la programación radiofónica se limita a transmitir información precaria y a la promoción de la industria discográfica a través de los DJs. De esa caída se vendrá a recuperar a mediados de la década de 1980, cuando aparecen las emisoras de frecuencia modulada. FM 88.9 en periodo de prueba. FM 106.5 en periodo de prueba. Oh mamá que lele, oh mamá que lele, oh mamá que lele, que lele, oh mamá que lele. 107 la FM. Pero ustedes, tranquilas, tranquilos, que falta mucho más. Ya regresamos con el último set por Caracas FM 92.9. Since you've been gone. Señal líder. El sonido digital de las FM empieza a conquistar a los oyentes y los productores se las ingenian para ofrecer programas diferentes al público. Pionero de esta nueva dimensión de la radio en Venezuela es la emisora cultural de Caracas, año 1975, cuya programación combina la música culta con el ambiente intelectual y literario del momento. Sin embargo, el público receptor de estos mensajes es limitado. Esta es la emisora cultural de Caracas, FM, la pionera. Escucharemos la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Héctor Berlioz. La versión está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Claudio Abbado. Con la aparición del radiotransistor, la radiodifusión adquiere un nuevo aliado, ya que el aparato portátil no es costoso y la radio puede acompañarnos a cualquier sitio. Actualmente existen alrededor de 300 estaciones de radio en todo el país, algunas de ellas agrupadas en cadenas radiales como Radio Rumbos. Radio Rumbos 670 y Radio Rumbos 570, el gigante del centro. Dos potencias unidas para llevar la mejor programación de Venezuela. Unión Radio, Circuito Radio Venezuela, Circuito AM y FM Center, Circuito CNB, Circuito Mundial, etc. Aparte de la red de emisoras de la Radio Nacional de Venezuela, la industria de la radiodifusión en Venezuela se encuentra en manos privadas. Muchas gracias, Daniel, por la invitación que me has hecho para estar contigo y los oyentes de tu programa Historias de Radio. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Hasta aquí el programa de esta semana. Les acompañamos José Elías Díaz Gómez y Daniel Camporini. La próxima semana retornaremos para ofrecerle más historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio.